Vamos a meternos de lleno en el espacio de política. Hoy charlamos con Anabela Arbazúa Cutrini, de Politólogas en Red. Creo que ya la tenemos conectada y le damos los buenos días. Anabela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, aquí Anabela, contentes de poder seguir encontrando respuestas juntas, analizando distintos fenómenos que nos están sucediendo y bueno, darte pie para la columna y lo que tenías para contarle a la audiencia. Bueno, nada, en principio quería hacer un análisis, digamos, una opinión y más que nada, como vos decís, de para seguir encontrando respuestas todos juntos sobre, digamos, cómo han funcionado en estas elecciones y en este proceso largo desde la pandemia los medios de comunicación y la relación, digamos, entre el Big Data, las redes sociales y nuevas formas de hacer política. Digamos, en mi opinión, digamos, en estas elecciones, uno de los grandes derrotados, ¿no?, además de las fuerzas políticas que se presentan a elecciones, han sido los medios de comunicación tradicionales, que claramente operaron para Patricia Bullrich, y aún así no se vio reflejado eso en el resultado de las elecciones. Y de repente empezamos a encontrar que había una circulación de ideas libertarias por otros canales que no estamos tan habituados a analizar o a prestarles atención, como son los canales de YouTube, por ejemplo, que tienen que ver con otra forma de comunicar, con otra forma de hacer política, con otra forma de transmitir mensajes políticos, digamos. Y bueno, digamos, los canales libertarios, muchos compañeros que dan clases en colegios secundarios dicen que sus estudiantes se informan por esos canales de YouTube. Y de TikTok, ¿no, Anabela? Y claro, TikTok, YouTube y las demás redes sociales, digamos, uh-huh, con las redes sociales tomadas en su conjunto. Y para mí ahí lo interesante, además de pensar qué tipo de mensajes circulan, es cómo se dan esas formas de circulación. Porque me parece que el primer debate fue entre fake news y la verdad, ¿no? Como una batalla cultural de tratar de los hechos, de a las noticias falsas o a las interpretaciones malintencionadas, digamos, tratar de oponerle los hechos. Y me parece que además de eso hay otro nivel de análisis y de militancia, ¿no?, a nivel cultural, que es qué tipo de mensajes pueden circular por las redes sociales y que era impensable que circularan a viva voz o que tuvieran los niveles de audiencia que tienen hoy, como son los mensajes de odio, digamos. O sea, no solo son mensajes que a veces no son del todo verdaderos, sino que también son mensajes que tienen una carga de violencia simbólica y material muy fuerte. Entonces, y el mismo formato de las redes a veces permite esa circulación. Entonces, bueno, me parece que eso es lo que un poco nos vimos venir los analistas, digamos, por decirlo de alguna manera, en la circulación, porque, digo, muchos sintieron cierto alivio cuando La Nación Más dejó de operar a favor de Milei, pero no entendimos realmente que el mensaje venía por otro lado. Claro. Y que la canalización, digamos, de ese enojo, de, bueno, está el debate si es un voto bronca, un voto deseante, pero no estuvimos viendo que ese mensaje estaba siendo canalizado por otros medios, por otras formas de comunicarse, y que son espacios, por ponerles un nombre, para generalizar que permiten otros niveles de violencia, ¿no? Y a su vez generan otras burbujas de sentido, burbujas cognitivas que están en un sesgo de confirmación permanente. Entonces, bueno, me parece que ese es un fenómeno propio de hoy en día, de la datificación de las sociedades, de cómo se construyen los perfiles de las personas, en fin, pero bueno, no quiero hablar sola. No, qué lindo, qué importante lo que nos planteaba. Pensaba en esto de lo que permiten estas redes sociales, TikTok, este grado de violencia de alguna manera que está completamente desregulada, salvo situaciones muy extremas, ¿no? Sí. Un lado que está completamente desregulado, por otro lado la velocidad que tienen, que de alguna manera también generan acostumbramiento, ¿no? Porque si uno lo ve una vez tan rápidamente, después lo ve otra vez, ve otra cosa, como que sí, es un vértigo y un, ¿no? Como que es una gotita que va calando hondo, sí. Sí. Pensaba en esas situaciones, ¿no? Y evidentemente hay algo que ha funcionado claramente para este sector. Ahí eso me parece que es innegable. Analizarlo, ver cómo se puede revertir, ver, bueno, un montón de cosas que quedan ahí como para seguir pensando, ¿no? Pero que cumplen una función central es innegable. Totalmente. Y bueno, empezar a pensar, digamos, la comunicación política y la comunicación de las campañas, de las propuestas, de los programas, digamos, teniendo en cuenta estas nuevas dinámicas de comunicación, digamos, porque ya con la pauta o con la, digamos, la publicidad oficial o de los candidatos en la tele, claramente no basta, digamos. Hay tanta diversidad de formatos, además, hoy en día. O sea, el meme es un elemento de comunicación política, claro, que nunca lo... O sea, como que por lo menos a las personas más grandes nos ha costado llegar a esa, a la profundidad de los mensajes que puede implicar un meme. Y ahí se separan por completo de lo que es la, digamos, el clásico chequeo de hechos, las crónicas periodísticas y demás, y son chistes, digamos, pero que producen sentido de una forma abrumadora, digamos. Entonces, creo que las campañas políticas populares, digamos, y de otros sectores tienen que entender eso, digamos, cómo comunicar. Anabela, punto interesante a destacar desde ya todo lo que estás mencionando es, me parece, le aporta claridad a un montón de cosas que vemos en la cotidianidad, de las que somos usuarios, usuarias, y no dimensionamos el alcance que tienen. Yo creo que el mismo vecino, vecina, familiar, nosotros mismos a veces perdemos el hilo del contagio, de la repercusión que tienen los mensajes. Más temprano, cuando hablábamos con Ángeles de la nota que íbamos a tener con vos, le comentaba a los compas que viene el colectivo los otros días un señor, viste, con todo esto de los saqueos, que ve un video en Facebook, pone compartir y pone compartir en estado de WhatsApp y lo publicó, y después volvió a guardar el celular en el bolsillo. O sea, en un instante, que en menos de 7 segundos tenés una alta repercusión. Sobre los fenómenos que han estado ocurriendo en nuestra provincia, más allá, digo, de opiniones y todo, de acuerdo a las comunicaciones, digo, lo vimos en las elecciones, pero también lo vemos en la cotidianidad. ¿Cómo analizás desde esta mirada la divulgación de mensajes en contextos políticos? Yo creo que acá el principal aliado, digamos, de aquellas a ver, es muy difícil determinar quién tiene interés en que ese tipo de situaciones se propaguen. Digamos, está toda esa discusión. Pero digo, el principal aliado que tienen los que tengan esas intenciones es que la persona que ve una escena de un saqueo, de violencia, una corrida, ve la policía, bueno, una escena X, la comparte sin pensar si esa escena está contextualizada, es de hoy, dónde es, cuándo ocurrió. Pueden ser tranquilamente imágenes falsas, pueden ser escenas del 2001 que no están chequeadas y se comparten y se viralizan y van generando temor, digamos, en la sociedad. Entonces es como que saben muy bien cómo operar con esos temores y tienen un montón de cuestiones a favor en esto de descontextualizar, ¿no? Es que es muy difícil determinar dónde arranca la difusión de ese mensaje y dónde termina, digamos. Para mí esa es la... Bueno, esta mañana en la radio, en Radio Con Vos, también estaban leyendo en vivo el chat de un Telegram que se llamaba Saqueos en Mendoza, que era todo muy bizarro porque había usuarios de ese chat que arengaban a tal hora en tal lugar y otros que entraban al chat a discutirles, a insultar a los que arengaban el saqueo y demás. Pero era como era una discusión entre fantasmas, digamos. También está esa sensación de que en las redes se habla un poco solo, o se habla al aire, y entonces se puede compartir y se puede circular cualquier cosa, digamos. Bueno, pensaba y he venido pensando bastante, decía, ¿cómo puede ser que, yo voy a hablar específicamente de Milei, conecte tanto con una parte de la población? Por un lado está la construcción, como decíamos, mediática, de que se hizo una construcción mediática, un personaje, ¿no? Construido mediáticamente, ¿no? Pero a mí me parece que bajarle el precio a eso, ¿no? Que lo que puede hacer lo mediático sí es conseguir seguidores, ¿no? Conectar a Milei con o hacerlo referenciar con un montón de gente. Pero claramente me parece, o por lo menos lo que me parece, Milei es una construcción de la sociedad. La sociedad o parte de la sociedad conecta con Milei porque, y no conecta con el otro porque le está diciendo y está encontrando ahí una referencia. No nos gusta, por supuesto, en absoluto, en las antípodas, pero está encontrando una referencia. Y lo saben, claramente, y lo empiezan a operar, obviamente. Sí. No sí, es tan fácil construir un candidato desde los mediáticos, digo yo, ¿no? No sé. Totalmente, totalmente, digamos. Ahí hay como para mí una combinación de factores. Primero que los medios tradicionales, los más media tradicionales, Clarín y todo su monopolio, digamos, ya ese monopolio ha sido carcomido por otro lado, que eso se está, es un fenómeno que está en desarrollo, digamos, o sea, no, o sea las redes sociales están generando esas alternativas de comunicación que no sabemos para dónde pueden disparar y que tienen un montón de complejidades que todavía no terminamos de entender. Primero eso, y después yo creo que también hay un análisis de parte del equipo de campaña de Milei o del Milei mismo que se dio explícitamente esa estrategia, ¿no? De llegar a determinados sectores de la sociedad por determinados canales de comunicación, que son las redes sociales. Me parece que eso está pensado, digamos, y bueno, por supuesto la posibilidad de articular un discurso que le cierre a muchas personas, digamos. Pero sí, no es una construcción, no es que el candidato se lo saca de una caja y se lo arma y se lo pone delante de una cámara de televisión. Porque la acaparación que tiene es tremenda, sí. Es tremenda. Sí. Lo veía ayer saliendo de un encuentro, no retengo el nombre ahora, salió de un encuentro a hablar con empresarios, creo, ¿no? Impresionante la avalancha de los medios de comunicación, que todos querían hablar absolutamente con él, ¿no? Sí, ahora hay como una especie de morbo y fascinación, ¡fua! ¿No? También ya entra a jugar eso, ¿no? Entra a jugar el morbo, el que diga lo que diga, no importa, que diga, ¿no? Sí. Que hable. Otra cosa. También. Ay, perdón, dale, te escucho. No, sigan. Que me parece como sorprendente es cómo realmente ahora se toma dimensión de la importancia de las redes cuando, digo, hay saltos generacionales, pero a nosotros mismos nos pasa una discusión de nosotros como medio, cómo comunicamos, y por ejemplo en Jujuy muchas de las cosas que se comunicaron fueron gracias a medios comunitarios que tienen mucha movida en las redes sociales, pero también me parece como preciso el pensar esto en contexto global, para que no nos sintamos una isla y ahora todo el mundo discute como que es algo local, un fenómeno de hay un candidato presidente influencer. Es como, ¿qué podés contarnos, Anabela, en ese sentido de contexto internacional? Bueno, digamos, las redes sociales, digamos, como actor político o medio para hacer política, bueno, ya tienen por lo menos, no sé, 15 años de relevancia, no vamos a decir de existencia, pero sí de relevancia, no sé, a partir de la organización de los indignados en España, de las protestas, ¿no? El mismo Twitter fue un medio, una red social que surgió a partir de un programa que hicieron un grupo de hackers para alertarse entre ellos, digamos, entre un colectivo, cuáles eran los movimientos de la policía a la hora de protestar. Entonces, digamos, las redes sociales en un principio fueron un espacio político de activismo, de movimientos horizontales, de que, bueno, un poco así fue, era la internet hace 20, 30 años. Uh-huh. Pero bueno, poco a poco esas herramientas, digamos, también han sido cooptadas por determinadas corporaciones, digamos. También son monopolios, también se programan, tienen una arquitectura específica que permite hacer que sea, por ejemplo, mucho más fácil, mucho más rápido compartir o darle me gusta a algo que volver a verlo, chequearlo. No hay información de contexto generalmente en algunos posteos. Si a vos algo te parece violento, te parece que está mal o nada, te parece que eso no debería circular, es muy difícil denunciarlo. Uh-huh. Los criterios son complejos de denuncia, claro. ¿Sí? O las categorías, ¿por qué lo estás denunciando? ¿Por qué estarías bloqueando? Uh-huh. Y demás, son muy muy poco claras o demasiado genéricas. Entonces, bueno, la arquitectura misma de las plataformas hace que se posibilite esa circulación. Y, digamos, los gobiernos y el gobierno de Estados Unidos y ciertas corporaciones también están invirtiendo y saben que son una herramienta que también permite formas de control social, no me sale en este momento el concepto preciso, pero es como un control social suave, digamos, sí. En el que la persona no se da cuenta que la están controlando, que la están instigando para un lado y no para otro. Entonces, bueno, desde ese activismo inicial que hubo en las redes sociales, ahora son un elemento político más. Está el caso de muy claro de Cambridge Analytica con la elección de la Unión, el BRICS, la elección en Reino Unido para el BRICS, perdón, mezcló todo, el Brexit, con el referéndum para salir de la Unión Europea. Ahí Facebook operó a través de Cambridge Analytica claramente para que el referéndum saliera a favor de romper el acuerdo del Reino Unido con la Unión Europea, y está es una de las investigaciones que está más documentada. Ha habido periodistas que han investigado, digamos, el fenómeno, y hay testimonios de gente en la vereda, parados en la puerta de un gimnasio, de un club, con todo el lujo, ¿no?, y las prestaciones que uno se puede imaginar, que había financiado la Unión Europea, diciendo, dándole el testimonio al periodista, de la Unión Europea no ha hecho nada por mí, entrando a ese espacio deportivo que de otra manera no hubieran tenido en un pueblo del Reino Unido, que después de muchos años de perder su actividad económica, había recibido ayuda de la Unión Europea. Entonces ahí hay una distorsión muy clara, y se plantea la periodista, se plantea la idea de que hay 200 años de legislación electoral de un sistema democrático que fue intervenido a través de los mensajes que circulaban en Facebook, diciendo que la Unión Europea permite, la inmigración de talibanes y cuestiones así, y asociando eso a atentados, hechos de violencia muy sensibles, ¿no?, para la población. Y es muy claro cómo ese proceso electoral fue totalmente intervenido. Claro. Bueno, después están los casos de, el caso de Bolsonaro y la circulación de mensajes con todo tipo de tono, de todo tipo de mentiras, sí, digamos, a través de WhatsApp, que WhatsApp tiene la particularidad de darnos la sensación de que estamos en un espacio íntimo, que no estamos publicando cosas, pero cualquiera puede mandarnos un WhatsApp y pueden circular y reenviarse un montón de cosas, digamos, tiene sus complejidades. Y después lo alarmante también del caso de Cambridge Analytica es que son capaces, con la información que tienen de los usuarios a través de Facebook, de armar perfiles muy, muy precisos acerca de algunos aspectos psicológicos de las personas. Entonces, a partir del análisis de los perfiles, de la información que esas personas compartían, su actividad en las redes y demás, pudieron generar 14 perfiles psicológicos específicos, ¿no? Eso, cruzado con propuestas políticas o ideas políticas, generó un proceso que ahora se denomina de micro-targeting. Es decir, van con una publicidad específica o con una fake news específica o una noticia, por más que sea verdadera, específica a cada sector según los que piensan y el perfil psicológico que tienen, ¿no? Si son más temerosos, si son más valientes, si son si avalan o no la violencia. O sea, muy finito. Y eso tienen la posibilidad de individualizar a cada persona y hacerles que el algoritmo les ponga adelante la publicidad o las publicaciones que más se adecuen a su perfil. Y así es como se van generando las burbujas. Y este sesgo de confirmación que les decía más temprano. Entonces, bueno, nada, eso es inquietante, porque además cambia la configuración de las democracias y de la política. Hace 70 años, digamos, los liderazgos políticos se definían por una persona que fuera capaz de articular un mensaje que convenciera a las mayorías, ¿no? A la mayor cantidad de personas, digamos, un discurso típico de Perón en el balcón era un discurso catch-all, o sea, de tratar de convencer a las mayorías, a mucha gente. Hoy por hoy, los candidatos, si bien tienen un discurso, o sea, lo que diga literalmente Milei, por ejemplo, no quiere decir que sea lo que le va a llegar a todos y cada uno de los usuarios de las redes, ¿no? Claro. Le pueden llegar moderado a algunas personas. Le puede llegar más tendiente, no sé, si alguien está en contra del aborto, le van a llegar más las declaraciones de Milei en relación a abolir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Entonces, lo que Milei diga en el prime time de un canal de televisión va a llegar recortado, mediatizado, por los perfiles de las personas. Entonces también es muy complejo decir que Milei con su discurso aglutina a tantas personas, porque no sabemos con cuántas variaciones circula ese mensaje. Claro, mira, justamente nos comparte un mensaje de Daniel Vega, es un compañero que tiene un programa aquí los días miércoles, hermoso para que puedan escuchar, es de educación, y nos comparte una opinión de que, un mensaje de que ayer estuvo el community manager de Milei hablando con María O'Donnell en el programa de ella, y comentaba que tiene 22 años este community y contaba más o menos cómo hacía para transmitir estos mensajes a las juventudes. Tiene, dice, a Iñalí Gutiérrez en eso, que es un chico que justamente también emergió de las redes. Iñaki, sí. Perdón. Sí, es la figura del community manager ahora es vital, es como el jefe de campaña. Ahora nos dan bola, igual yo soy una. Porque, mira, también pienso en el cómo desde las nuevas generaciones se viene insistiendo, hasta incluso pienso, como para no irnos de tema, en la imagen, en cuanto a la, vos lo mencionabas un poco hace rato, las sensaciones que produce y el nivel de veracidad que genera algo. Si vos ves algo violento, es violento para vos. Si vos ves algo que te conmueve, es verdad. O sea, la verdad puesta en la imagen y cómo también se está haciendo uso y abuso de eso. Sí, se opera en un nivel que no es el el argumento escrito, digamos. O sea, para mí cambia muchísimo ahí, ¿no? Hay algunos estudios de ciencia política en el que hacen encuestas con un método experimental, entre comillas. Y es que generan diversas publicaciones para las personas y a veces el mismo mensaje con una foto diferente genera un sentimiento totalmente distinto, ¿no? O sea, la imagen de un incendio con un bombero ahí con su traje y combatiendo el incendio generaba una sensación. Mientras que una imagen de un incendio con, no sé, la escena de una casa o quemada genera otra sensación, digamos, otro sentimiento. Quizá la bajada del mensaje era el mismo de la publicación, pero la foto cambiaba todo el sentido. Claro, sí. Anabel, ha sido pero muy preciso conversar con vos, el análisis y también con bueno tu rol en lo que es la investigación y en Politólogos en Red. Desde ya agradecerte y bueno, que agregues lo que tú desees para cerrar y bueno, que sea la primera conversación de muchas que es preciso ahondar en estos temas. Bueno, no, solamente agradecerles el espacio, la posibilidad de comunicar, de hablar de estos temas que tanto me preocupan y bueno, también agradecerle a la red de politólogas por sostener estos espacios y abrir también espacios para las opiniones, digamos, porque también se ha estado debatiendo mucho el valor, digamos, de determinadas opiniones que no circulan. Hubo muchas politólogas que hicieron análisis de las juventudes, hicieron análisis y prospecciones electorales de la figura de Milei y, digamos, los medios tradicionales, digamos, los monopolios, nunca tomaron esas opiniones, digamos, y esos análisis salieron a la luz ahora, con el resultado opuesto y ante la sorpresa. ¿Sí? Entonces me parece muy valioso tener espacios como el de ustedes para nada, poder hablar de nuestro trabajo de investigación y nada, y discutir con mucha gente. Muchas gracias, Anabela, sí, para mostrar los hilos, digamos. Sí, que hay detrás totalmente, de todo. Totalmente. Un gran saludo y bueno un gran saludo para gracias, todas las compañeras. Verdad. De nada, por favor, un gran saludo para todas las compañeras de Politólogas en Red.